10 de la mañana, 9 minutos, continuamos en el Mañanero y lo mencionábamos al inicio del programa, lo que fue ayer este extraño acto de asunción del general Kundom como nuevo jefe del ejército, pero antes de que formalmente se hiciera cargo Kundom como jefe del ejército, hubo palabras de César Milani, el hasta ayer a la tarde jefe del ejército argentino, lo que ya de por sí llamaba la atención, porque era la ceremonia de asunción de Kundom, no la despedida de Milani. Llamaba la atención el hecho de que Milani esté, que se le diera la posibilidad de hablar, y ni hablar, valga el juego de palabras, cuando finalmente habló. César Milani dijo cosas que verdaderamente a muchos nos pusieron los pelos de punta, con el tono amenazante con el que habló, vestido con su uniforme de guerra. Sí, era verdaderamente muy impactante escuchar las palabras. Ahora vamos a escucharlo, pero para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Carlos Lorquipanidze, conocido como el sueco, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Carlos estuvo detenido en la ESMA durante la última dictadura militar y pudo sobrevivir, y desde hace tiempo viene denunciando a César Milani, y fue uno de los que presentó un habeas corpus colectivo, entre otras cosas, para averiguar el paradero del soldado Ledo, uno de los casos de desaparición por cual está investigado el ex jefe del ejército César Milani. Hecha esta larga introducción, saludamos a Carlos Lorquipanidze. Carlos, buen día. Ariel y Juan te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ariel. Hola, Juan. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Bien, nosotros acá bien, intentando interpretar qué es lo que quiso hacer. En realidad me parece que no hay mucho para interpretar, es muy clarito. En primer lugar, quiero que compartamos con vos y con la audiencia un fragmento de lo que fue, si se quiere, la parte más fuerte de lo que dijo ayer Milani. ¿Te parece? Dale. A todos aquellos que intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos, a través de calumnias e injurias, que no cumplíamos con la misión, se equivocaron. A ellos mi desprecio por su accionar. El ejército se puso de pie y está en marcha. Digo, si esto no es una amenaza, ¿qué es, Carlos? Sí, no es una despedida, es una amenaza evidente. Seguramente vos debes tener preparado alguno que otro recorte más acerca del discurso, yo no me quisiera adelantar, pero quiero hacer hincapié en uno en particular, porque nos es común a todos los que participamos en los juicios contra los genocidas que se están desarrollando. Vos te fijás, y es un común denominador de norte a sur y de este a oeste, que los milicos y sus defensas dicen de que el único tribunal que los puede juzgar son tribunales militares, o sea, entre ellos mismos, ¿no? Y eso es exactamente lo que dijo ayer Milani, de que si el accionar, o sea, su accionar, su gestión, digamos, al frente del ejército, solamente puede ser juzgado por sus camaradas, amigos y demás cuestiones, ¿no? Sí. O sea, es el mismo argumento, cosa que sorprende porque, bueno, muchachos, pasaron 36 años ya del golpe. Este hombre tendría que haber aprendido que a lo que hay que someterse como cualquier ciudadano es el accionar de la justicia común. Sí, es tal cual, Carlos, era destacable lo que decía, y ya que estás vos lo presentaste, evidentemente también tenemos ese corte, y tal cual, lo escuchamos a ver qué era lo que decía sobre eso Milani. Estoy orgulloso y contento porque mi gestión la juzgarán mis soldados, mis camaradas y mis amigos. Finalmente, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos que me acompañaron y apoyaron a lo largo de mis años al servicio de la institución. A la Presidenta de la Nación por haberme distinguido como jefe del Ejército. Al señor Ministro de Defensa y a su equipo de trabajo por su continuo respaldo y afecto. Y ahí ya de paso agradecía a Cristina y a Agustín Rossi, quien estaba ahí presente, diciendo me voy, pero los mancho un poquitito. Sí, sí, no, bueno, cuando habla de que lo que los van a juzgar son sus amigos, sí, se refiere a ellos, evidentemente. Sí, sí, claro. Lo que quiere decir también es que, digamos, a lo que aspira es a la impunidad este hombre, evidentemente. Cosa de que le va a costar mucho porque, por suerte, o sea, prendió en la población el hecho de que este tipo estuviese al frente y lo injusto que eso representaba, ¿no? Incluso dentro de las propias filas gubernamentales había mucha gente que no lo aceptaba, digamos, porque, bueno, entorpecía o desfavorecía el accionar del gobierno en términos generales. Pero bueno, si este fue un gobierno que fue capaz de firmar las leyes antiterroristas, ¿por qué no iba a poner un genocida al frente del ejército? Así que una cuestión es consecuencia de la otra, seguramente. Y sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, Milani se va, pero quedan 15 generales de inteligencia al frente del comando en jefe del ejército. Claro. Incluido el actual jefe, que es un hombre que se graduó en el 77, por lo tanto, ese argumento de que Milani era jovencito, bueno, este era más jovencito que Milani. Sin embargo, también tiene activa participación en lo que fue la represión de los años de plomo. Uh-huh. Es impresionante, digo, uno escuchaba el audio y hoy a la mañana temprano cuando estábamos armando el programa, parece un audio viejo, parece un audio de la década del 70, esto, el ejército se paró y está de pie, el tipo vestido con su uniforme de guerra y hablando que desprecia a aquellas personas que lo están denunciando. Digo, esto me parece que tiene que generar algo en el no sé dónde, pero evidentemente estamos hablando de un tipo que se va, que deja, si se quiere, formalmente la jefatura del ejército, pero su influencia y sus contactos a nivel inteligencia y demás es para preocuparse respecto de aquellas personas que desde hace tiempo vienen denunciando a Milani, siendo que claramente dijo los desprecio. Sí, no, por supuesto. El primer preocupado respecto a lo que dijo Milani debería ser el propio gobierno, digamos, porque les pasó por arriba. Les dijo, o sea, en concreto lo que les dijo es que el que acá manda es el ejército, no son ustedes, digamos, porque esto está de pie y en marcha. O sea que me parece que lo que deberían estar preocupados, yo creo que se le notaba en la cara a Rossi, por lo menos, que presenció el acto, digamos que no recibió un bofetado, una bofetada, recibió un aplauso de cachetazos en la cara con lo que dijo Milani en el micrófono. Y sin embargo, bueno, los tiempos políticos son estos, donde se disimula con abrazos fraternales y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que lo que dijo Milani ayer es gravísimo. Ahora, lo que me preocupa y llama la atención es de que la respuesta empieza a ser, bueno, la jefa lo sacó, la jefa lo echó, la presidenta estuvo muy bien porque lo hizo salir del comando de jefe del ejército y demás cuestiones. Y se olvidan, digamos, de que han habido, pero múltiples y multitudinarias manifestaciones en contra de este genocida a lo largo y ancho del país. El último 24 de marzo, la columna del Encuentro Memoria y Verdad Justicia lleva como principal reivindicación la renuncia de Milani en principio y su juzgamiento y su puesta en cárcel común y efectiva. Uh-huh. Hace menos de una semana y media atrás se presentó en Tucumán una amicus curiae, se llama, dentro de lo que es la causa que se está llevando adelante contra el general Milani, donde participaron todos los miembros, todas las organizaciones de derechos humanos del Encuentro de Memoria de la Justicia, personalidades políticas, de derechos humanos, sociales, estudiantiles y demás, donde se presentan junto con la familia Ledo a solicitar de que a este tipo se lo investigue, se lo juzgue y se lo encarcele. Y también en todo el país, como vos mencionabas hace un momento, se presentaron habeas corpus colectivos en todas partes, como hicimos en su oportunidad con Jorge Julio López, habeas corpus en favor de nuestro compañero Alberto Agapito Ledo, que fue secuestrado cuando cumplía el servicio militar obligatorio. Entonces, la movilización popular que hubo respecto de esta situación, de este aspecto en particular, digamos, que fue el nombramiento de Milani, fue muy amplia, incluso desde la propia fila del gobierno. No olvidemos que Berbisky en su momento, uh-huh, después se arrepintió, pero bueno, en su momento agarró y sacó toda la ficha de este, sí, hombre, digamos, que no abarcaban solamente lo ocurrido con Ledo, sino también con los Olivera, padre e hijo, sí, con el periodista Schaller, y una serie de circunstancias, digamos, que lo tenían muy comprometido y de que en su momento, con el apoyo popular, entre comillas, que responde al gobierno, se nefregaban, digamos, en esta cantidad de reclamos y seguían con la imposición de este individuo. Bueno, ahora lo evidente es de que la movilización popular no cejó, no, nadie bajó la bandera, todos seguimos adelante reclamando lo mismo que reclamamos desde un primer momento, y acá está la consecuencia, el tipo tuvo que renunciar. No es que, digamos, ahora es malo, malísimo, porque de un día para el otro, qué sé yo, el tipo se puso la boina. No, no, acá la cuestión es que es un hombre muy malo desde el principio. Y eso es lo que se denuncia, y eso es lo que, en definitiva, lógicamente, en tiempos políticos como los actuales, se te produce una imagen muy negativa para el gobierno, y evidentemente han optado por esta salida, digamos. Ahora, lo que sería bueno, ya que están, es que tomen la misma salida con Berni, con Gerardo Martínez, con Granados, digamos, todos otros tipos muy comprometidos en temas de represión, espionaje, buchonaje y demás cuestiones, y hay servicios de inteligencia y demás, bueno, que tomen la misma medida, si tan fácil les resultó, de acá en más se les allanó el camino. Carlos, ¿cómo crees que continúa ahora el tema de Milán? Digamos, que queda ahí nomás, ¿vos pensás que la justicia puede actuar de alguna manera legal como para indagar en sus antecedentes de represión? ¿O cómo crees, digamos, que va a continuar todo esto, la vida de Milán y después de ejercer la jefatura de las Fuerzas Armadas? Yo creo que a la justicia de alguna manera se le alivia. El juez que entiende en la causa, el juez Bejas en Tucumán, digamos, se le alivia la cuestión en el sentido de que ya no tiene que citar a declarar al comandante en jefe del ejército. Claro. ¿Eh? Ahora es un civil, digamos, el tipo. Ya está, no es más. Renunció, es un civil cualunque. Retirado, lo que quieras, pero es un civil. No es el comandante jefe del ejército, dueño del poderosísimo servicio de inteligencia del ejército que contaba con un presupuesto de 800 millones de pesos al año para espiarnos, digamos. O sea que desde ese sentido se le simplifica. Desde el político también, digamos. O sea, evidentemente a Milani le han soltado la mano, porque si no seguiría al frente. O sea, total, ¿qué queda? De acá a diciembre, digamos. No era tanto lo que había que seguirlo bancando como para, digamos, mantener una imagen de, digamos, de control sobre la situación. No, acá la cosa se descontroló en un punto que es el de la resistencia popular. Entonces, ahora el juez al que le tiene que dar cabida es al otro actor, al que ha venido bregando durante todo este tiempo con un reclamo muy sencillo, que es el de justicia. Y como es el que administra justicia, no tiene más que agarrar y llevarla adelante y investigar las denuncias que hay y llamarlo a declarar, lógicamente, cosa que hasta el momento se ha negado, y negándole la posibilidad a los demás intervinientes del juicio, a los fiscales y demás. O sea, yo entiendo, yo me pongo en la piel del juez y no es fácil, o sea, como salvando la distancia, llamarlo a declarar a Videla, digamos, claro. Si hubiese estado activo, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno, ahora este tipo ya no está más activo, listo, renunció, ahora que lo llamen ahí a Tucumán y que declare lo que tiene que declarar y que le hagan careo con las personas que lo acusan, a ver si es inocente o culpable, cosa que a nosotros no nos queda ninguna duda, porque si no, no hubiésemos insistido en esto. Acá no es un simple capricho en el sentido de que este era el comandante en jefe del ejército del gobierno nacional y popular, a ver si nos entendemos, ¿no? Porque tuvo otros comandantes en jefe que de una u otra manera zafaron de esta investigación. Pero en el caso de este, es tan evidente, fue tan evidente, de que mereció el repudio de todos y, bueno, este buen fin, quiere decir, en todo caso, porque no le quedó más otro remedio que renunciar. Ahora, Carlos, ¿cómo se explica tanto tiempo de sostenerle la mano? Digo, los elementos que de acusatorios contra Milani están desde hace mucho tiempo, y vos nombrabas al pasar a Horacio Verbisky. Este domingo publicó un artículo en Página 2 en el cual da detalles, pero muy, muy minuciosos, de la causa por el enriquecimiento ilícito que se le sigue también a Milani, que no tiene forma de comprobar una casa que se compró ahí en la zona de San Isidro. Con todos estos elementos sobre la mesa, la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en soltarle la mano a Milani? ¿Qué función cumplía Milani? ¿Por qué les interesaba tanto que siga siendo el jefe del ejército? Bueno, mira, yo creo que esto hay que analizarlo en términos político-militares, no hay otra. Y acá los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, no son un designio necesario del ascenso que corresponde por la edad de los aspirantes al cargo. Nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas dependen del Comando Sur de Estados Unidos, o sea que es acá los que deciden, el que decide quién es el comandante en jefe de cada uno de los ejércitos de Sudamérica es el comando en jefe, es el Comando Sur del Pentágono. O sea que a este muchacho lo ha puesto el Pentágono en su momento, digamos, porque le resultaba, digamos, no sé, el más viable y potable dentro de su proyecto de implementación de la ley antiterrorista en todo el Cono Sur. No solamente en la Argentina, sino en el Cono Sur. Entonces, hace pocos días, el otro día, creo que se festejó, fue la fecha patria del Paraguay, y tuvieron que soportar los paraguayos ver desfilar a las tropas norteamericanas adelante del palco presidencial, digamos, junto con las tropas paraguayas, lógicamente, ¿no? Bien, o sea, eso nos marca, digamos, de que acá la decisión respecto de ponerlo a Milani al frente del ejército no es solamente una decisión gubernamental, y no es el hecho de sostenerlo una decisión gubernamental exclusivamente, sino que es el cumplimiento de órdenes. Como estas, como otras en el plano económico, te dicen, macho, vos tenés que pagar 190 mil millones de dólares cash. Bueno, van y lo ponen. ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo funciona? O sea, eso es, somos un país dependiente, muchachos, ese es el problema. El día que seamos independientes, el comandante jefe lo pondremos nosotros, y respecto de la deuda externa, haremos lo que a nosotros nos parezca, no lo que nos imponga. Porque para al gobierno por ahí le hubiese convenido, digamos, no acudir al motivo de decir que se va por una cuestión personal, sino decir, no, lo estamos sacando por los antecedentes, por digamos, por lo que creemos, por las denuncias que tiene Milani. Sin embargo, el gobierno no dice nada de eso, acuden que es un problema personal. Sí, por supuesto, bueno, pero evidentemente problemas personales este muchacho no tiene, porque a no ser que tenga un problema familiar, porque ayer al momento de nombrar a la familia se puso a llorar, digamos, pero después problema personal, yo lo vi físicamente, se lo veía bien, no tenía ningún drama, y hace menos de un mes atrás estaba dando discursos altisonantes acerca de lo bien y extraordinaria que era la relación entre él y el gobierno, uh-huh. Lo fabuloso que había sido el aporte que había hecho el gobierno nacional en función de modernizar el ejército, comprándole camionetas 4x4, digamos, no sí. Comprando tanques, ¿no es cierto? Y demás cuestiones, o sea, el aspecto personal en esta circunstancia yo no creo que sea para tener en cuenta. La única la única posibilidad que yo podría entender en un caso así es verlo internado en el hospital militar Turuleco y sin posibilidad de moverse, pero acá el muchacho está más bien de salud, no tiene ninguna clase de problema, al contrario, acrecentó su fortuna personal, había acumulado el poder que quería, había nombrado todo el comando, los oficiales del comando, en jefe del ejército, los oficiales superiores, los había nombrado todos él. ¿Qué clase de problema tenía? Ninguno, ninguno. Ahora, ha tenido un problema político, que es el hecho de que el pueblo lo enfrentó desde la mamá del soldado Ledo, uh-huh. Hasta el último militante que salió a marchar el 24 de marzo último, o aquellos que se presentaron como amicus curiae en el juicio que se le sigue, y eso es irrebatible. De golpe se encuentra con una situación que creo que tiene que ser clara para todo el mundo. Este pueblo no se rindió a pesar de la dictadura más sangrienta que asoló Sudamérica. No se rindió. Y la peleó durante 40 años contra la ley de impunidad, la desobediencia de vida, punto final, y el indulto. Y así que esto lo que demuestra es de que no había posibilidades de que esta bandera se baje. Uno u otro la iba a llevar adelante. Así que, bueno, eso es lo que determinó, en definitiva, de qué tipo necesariamente tenga que bajarse, porque dice, contra esto ñato no voy a poder, van a seguir jodiendo todos los días hasta uh-huh. que me baje. Así que bueno, esa es la situación, y de acá en más, soltándole la mano, bueno, el tipo está en manos de un juez que hasta el momento no había hecho nada tampoco, comprensiblemente, uh-huh. lógico, porque se trata del comandante jefe del ejército, pero que de acá en más tiene abierta la puerta, listo, adelante, que proceda, que lo sienta en el banquillo de los acusados, que lo indague, que lo enjuicie, y en el caso de que lo encuentre culpable, lo condene y lo meta en una cárcel común. Como todos los demás, hay 500 metidos uh-huh. en la misma situación. Uh-huh. Por delitos mucho menores que los que cometió Milani. Uh-huh. Mucho menores. Uh-huh. Carlos, nada, agradecerte muchísimo el contacto y me quedo con estas últimas palabras de respecto a que si hay algo que ha quedado claro en estas últimas décadas en la Argentina y sobre todo es la vuelta de la democracia, que hay banderas que no se bajan y vos y muchos otros compañeros y compañeras son muestra de ello. Te agradecemos muchísimo el contacto, te agradecemos por todo y te mandamos un gran abrazo. El agradecido soy yo, muchachos. Ustedes tomando esta temática y sacándola al aire por todos los medios es que la llama sigue viva. Así que bueno, una vez más gracias a ustedes, porque si no, o sea, hubiese sido una cosa entre nosotros cerradito y nada más. Esto salió para afuera, lo interpretó nuestro pueblo y esto es una victoria de todos nosotros. Gracias, Carlos. Buen día. Gracias.